This is an urgent message for all individuals with extremely large credit card debt. No matter how much you owe, the company that has settled more credit card debt than anyone in the U.S. can settle your debt too, while you make one low monthly program payment. You now have the opportunity to hear how low your monthly program payment could be for free. To find out how much you could save, call Freedom Debt Relief 1-800-928-1065, 1-800-928-1065, 1-800-928-1065. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en internet. Caballos y opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra el doctor Jorge Augusto Murga y en esta oportunidad con él vamos a comentar la edición 57 del Congreso de la Asociación Americana de Veterinaria Equina, o sea, la AAEP. Bueno, con él estuvo presente en este importante congreso y nos va a contar todos los pormenores que allí se sucedieron. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, ya tenés el micrófono para comentarnos todo lo sucedido en el Congreso de la AAEP. Saludos a todos los seguidores de Caballos y Opinión, a todos los colegas de Clínica Veterinaria de Equina, a todos los integrantes de la industria equina internacional. El Congreso de la Asociación Americana de Veterinaria Equina se retuvo en la ciudad de San Antonio, Texas, o Texas, como quieran ustedes pronunciarlo, y fue del día 18 al día 22 de este año 2011, y la convención es un mosaico internacional de todas las facetas de la profesión de veterinaria equina y además de la industria internacional del caballo, que cubre muchos aspectos, desde los aspectos comerciales, industriales. Es un mosaico que cubre todos los aspectos relativos al caballo. En la convención hay una serie de modalidades de lo que se presenta y hay una publicación de memorias impresas y otra publicación que viene en modalidad de CD, porque es prácticamente pues imposible asistir a todas las sesiones que se efectúan. Entonces, pero sí es una gran oportunidad para asistir a alguno de las conferencias. Y actualmente hay una nueva modalidad de que los cursos prácticos ya se efectúan en el transcurso del año correspondiente en diferentes ubicaciones, que puede ser en cualquier parte de Estados Unidos. Estamos hablando desde aspectos de odontología veterinaria equina, de diagnóstico mediante resonancia magnética, de administración de las prácticas de veterinaria equina. En fin, todo lo que es prevalente en la profesión. En la convención que se efectuó, de los aspectos más importantes está el programa académico, que son sesiones de educación continua y temas específicos que son seleccionados por la comisión científica, y además hay unas sesiones internacionales que se refieren a las actividades que se van a efectuar dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. En esas sesiones internacionales, lo más prevalente fue la actividad de la fundación que se denomina Equitarian, que anualmente efectúan unos tours de trabajo que en este año fueron en Veracruz, México, en el mes de octubre, y ahí se atendieron a 1,000 equinos de trabajo, o equinos de trabajo, ¿verdad? Porque hay mulas, hay burros y hay caballos. El otro aspecto internacional muy importante fue una cena de binacional de convivencia de cuatro expresidentes de la Asociación Americana, que fueron capitaneados por el doctor Gary Norwood, que es expresidente de la Asociación Americana y es expresidente de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina. Y ahí se comentó con sus correspondientes colegas de México, el presidente de la Asociación de Veterinaria Equina de México y tres expresidentes que se encontraban presentes, el actual presidente Ramiro Calderón, el calendario de actividades del Congreso Mundial que se efectuó este año en India, que es el WEBAU, ustedes efectuaron allá en la Argentina, y que dentro de 2 años se va a efectuar en Budapest, Hungría, y ahí se planteó la posibilidad de la sede del año 2015, que es Guadalajara, México. Preliminarmente se aprobó la candidatura de la ciudad de Guadalajara, México, para el 2015, y ahí se comentó sobre el protocolo para que se formalice, que será dentro de 2 años, cuando se efectúe el Congreso de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina en Budapest, Hungría. La Comisión Mexicana tendrá que presentar formalmente la candidatura de Guadalajara. Dentro del aspecto el programa científico, pues prácticamente se cubren todos los aspectos. Voy a mencionar algunas de las áreas que se consideraron, que fueron de aparato respiratorio, reproducción, medicina interna, claudicaciones, terapias actuales que se utilizan para este tipo de síndromes que van desde las convencionales antiinflamatorias hasta las modernas, que se refieren a opciones de plaquetas, células derivadas de la médula y opciones actuales también de medicina regenerativa. Hay otra área que se llaman tópicos de mesa, ¿verdad? Entonces, ahí se comenta específicamente temas, por ejemplo, como la desparasitación de equinos y la resistencia a los parasiticidas, piroplasmosis de equinos, claudicaciones de posterior y otros temas. Digo, la lista es larga. Luego hay otra sesión que fue una de las que tuvo más éxito que es epidemiología equina, que fue disertada por el doctor Cohen, Noah Cohen de Estados Unidos, y que es una persona con un conocimiento y experiencia excelente, que fue muy aceptada su presentación y con una gran asistencia. Otra de las áreas fueron de educación de administrativa en el ejercicio de veterinaria equina, y siguiendo con los temas, hubo la de terapias de articulaciones y todos los temas relacionados. También hubo medicina gastrointestinal relacionado con la dieta, y otra sesión continuada con la de claudicaciones, con reproducción y en otro día también, o sea, en varias sesiones fue el área de claudicaciones que se le dio mucho énfasis. La circunstancia es de que hay muchos niveles, ¿verdad?, en los temas que se presentan. Entonces, dependiendo de la necesidad de los cursantes, pues ellos deciden a cuál van a dedicar más tiempo. En otro día, que fue el día 22, hubo neurología, así como el manejo ortopédico y de heridas, imagenología, cirugía, y otra área muy importante, que es el programa que efectúa el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para los programas de salud animal y lo relacionado con las pruebas de Coggins o de ELISA para diagnóstico y control de anemia infecciosa equina, que en Estados Unidos se efectúan 1.800.000 pruebas para ese propósito, ya sea de anemia infecciosa equina por Coggins o por ELISA. Hubo también sesiones de anestesia y otros programas que están relacionados con presentaciones que hacen los laboratorios, entre ellos un nuevo laboratorio que se llama Arenus, que está iniciando una etapa mucho muy extensa en todo lo relacionado con la nutrición del equino para muchos propósitos, desde la disminución de incidencia de cólicos hasta otros aspectos de un producto que ellos presentaron ahí, que se elabora con la membrana de la cáscara del huevo. Por la naturaleza de la información que está dando, pues no puedo dar más detalles, pero es muy importante saber estos nuevos avances en el área industrial. En el aspecto de social, profesional, la compañía que se llama Centurión, que patrocinaron esta recepción internacional, se dedica a la terapia alternativa mediante rayos láser, campos magnéticos. Esta compañía está establecida su sede en el Canadá y siempre han sido muy generosos con la profesión. De la asistencia internacional, y refiriéndose a Iberoamérica, la delegación más numerosa fue de México, por razón geográfica. La convención se efectuó en San Antonio, Texas, que es el punto más cercano al centro de México. Entonces, para los colegas mexicanos resulta muy fácil asistir, inclusive hasta transportándose por vía terrestre. Jorge, disculpame que te interrumpa, Jorge. ¿Tenés el número de cuántos colegas asistieron de México? De México yo calculo que fueron aproximadamente como 70. Ajá. De Brasil eran como 40, que pues está distante, ¿verdad?, de Texas. Y irónicamente o circunstancialmente, de Argentina, y en mi conocimiento, asistió únicamente uno, el campeón sin corona, el doctor Eduardo Becker Varela. Sí, sí. Y para mí fue algo que yo no esperaba que hubiera esa circunstancia, porque en mi experiencia siempre ha habido un número pues significativo de colegas argentinos, por lo menos 10 o a veces más, pero en esta ocasión el que llevó la representación nacional de la Argentina fue el doctor Eduardo Becker Varela. Y en un día hubo el de desayuno internacional, que se ofrece también a todos los delegados que vienen fuera de Estados Unidos, y ahí fue donde tuve oportunidad de conocer a Eduardo en el vamos a decir, en el lingo ahí de los caballistas mexicanos. Acá en la frontera hay una expresión cuando alguien le pregunta que cómo se siente, y hablé con los que atendían ahí el servicio de comida, y me dijeron: ¿cómo siente usted aquí? Le dije: como campeón. Fue mi expresión espontánea, ¿verdad? Entonces Eduardo dijo que si no era mucha presunción, y le dije: pues no, digo, es que pues me siento aquí muy muy bien con estar aquí en esta ocasión. Y pues entre broma y serio, nos reunimos ahí en una mesa que resultó la mesa, pues si no, como le quieran denominar, ¿verdad? De unas colegas muy importantes. Circunstancialmente nadie lo planeó de esa manera, pero inicialmente estaban ahí los dos presidentes, expresidente y presidente de la Asociación Mexicana de Veterinaria Equina, y a los 5 minutos que nos sentamos, ahí estaba el campeón de Argentina, Eduardo Becker. Uh-huh. Se sentó enseguida de él, pidió permiso ahí el doctor Jan Mitchell, el presidente entrante de la Asociación Americana de Veterinaria Equina, y después llegó Gary Norwood, que es el expresidente de la Asociación Americana y expresidente de la Asociación Mundial, y también estaba ahí el doctor Rubén Anguiano, que es va a ser el director del programa para la Asociación Mundial de Veterinaria Equina cuando se efectúe su congreso en Guadalajara. Entonces, sin haberlo planeado, ahí tuvimos la oportunidad de comentarle de la candidatura de Guadalajara, y pues él estuvo muy complacido de enterarse de las noticias, y también le mencioné que eventualmente en este año, en cuanto él regrese allá a la Florida, que es donde él vive, que le va a hacer una nota en la entrevista al doctor Jan Mitch, presidente de la Asociación Americana, para Radio Caballos y Opinión, para que él informe sobre su trayectoria profesional y su programa de trabajo como presidente de la Asociación Americana de Veterinaria Equina. Entonces fue muy fortuito, ¿verdad?, que haya llegado ahí el doctor Jan Mitchell, el presidente de la Asociación Americana, y también, bueno, Gary Norwood, pues él venía ya programado para conversar con el doctor Rubén Anguiano de Guadalajara sobre el tema de la candidatura de Guadalajara, México, para la sede del Congreso Mundial, que ahora quiero mencionar, que de los que son los que han participado inicialmente, pues gran parte se debe precisamente a ti, al doctor Mario López Oliva, porque él fue el catalizador que ayudó a que se estableciera una actitud positiva para pensar que sí se puede, prácticamente como si se tratara de la convención que se efectuó ahora de la Asociación Americana, que su lema es From Possibility to Reality, de posibilidad a realidad. Entonces, gracias al doctor Mario López Oliva, con el mensaje que nos diste y tu actitud positiva, la candidatura de Guadalajara para la sede del Congreso Mundial se va a repetir de posibilidad a realidad. Entonces, eso, este acontecimiento es muy importante. En el área ahí de comercial, prácticamente lo que deseen cualquiera de todos los que puedan asistir ahí encuentran la conexión correspondiente. Y quiero mencionar que ahí están, entre otros, los representantes de la publicación Equine Veterinary Journal, el Journal de Veterinaria Equina, que tiene sede en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, y tiene una serie de publicaciones impresas y también en DVDs y en CDs. Y también está un pabellón que es de la Asociación Americana de Veterinaria Equina, en las cuales ellos tienen ya una distribución gratuita de estos mini CDs que son de extensionismo veterinario. Es para explicar de manera sencilla a los integrantes de la industria equina que no son profesionales de veterinaria equina, la importancia de los servicios profesionales en diferentes áreas. Y uno de ellos yo ya lo mandé allá a la Argentina, ya está publicado, que es el de atención dental equina, y recogí ahí cuatro más que los voy a enviar por vía aérea a la Argentina para que se publiquen en Radio Caballos y Opinión y en el sitio de internet de caballosdeopinion.com, porque son para ese propósito. No está restringida su reproducción ni su difusión. Por el contrario, cuando se publican en los sitios de internet, contribuyen a la educación en la industria del caballo. Entonces, son material de información de extensionismo veterinario muy importante. Las publicaciones, mencioné yo, que entregan a los cursantes, a los asistentes, colegas veterinarios, pues, este libro de memorias impreso, y aparte el que se viene en CD. Entonces, toda la información está ahí disponible para que las áreas que no hayan podido asistir, pues encuentran la información en estos material informativo, ya sea impreso o que venga en CD. También en la Asociación Americana ellos tienen una fundación donde se hace una subasta que llaman la subasta silenciosa, porque no es como las que estamos acostumbrados, sino que todos los artículos que se donan están en una lista, y ese día de la subasta hay una cena baile, y ahí está anotándose las ofertas por los artículos que los miembros de la Asociación Americana voluntaria y gratuitamente donamos, y en los cuales pues Muchos de nosotros hemos participado en mayor o menor capacidad, ¿verdad? Entonces, ese dinero es para beneficio de programas de educación continua para estudiantes. Se asigna una gran cantidad de dinero para becas para estudiantes de las diferentes universidades, estudiantes de veterinaria. Y por supuesto, para aquellos estudiantes que tengan proclividad para dedicarse al ejercicio de veterinaria aquí. Entonces es una actividad muy bien planeada y muy generosa y de gran ayuda la Asociación de Veterinaria Equina y para todos los que están trabajando con la asociación. Yo pienso que las circunstancias para los países que están tan lejanos, como el caso de la Argentina y de Chile, Uruguay, en alguna manera puede ser más favorable para que puedan asistir pues en la próxima convención, que será en la ciudad de Anaheim, California, que está en el sur de California, precisamente en el área donde está Disneylandia, porque pues por circunstancias de la recesión, la asistencia la mayor parte de colegas de Sudamérica y Centroamérica y países del Caribe fue poco numerosa, ¿verdad? Digo, la excepción fue Brasil y México, pues por nuestra circunstancia geográfica. Entonces, siempre hay una segunda oportunidad a los que continúen, y precisamente para que sea la próxima ocasión allá en Anaheim, California. Pero también es muy importante es que en la convención siempre hay oportunidades que solamente se pueden dar para los que asistimos ahí. Quiero concluir mencionando en este comentario del tema, que yo fui a un asunto ahí al pabellón de la Asociación Americana, de un donativo que hice para la subasta. Nunca conseguí a la persona con la que quería hablar, pero en la espera hablé con el fotógrafo profesional John Cocker Smith, que él está ahí en Kentucky, y él presentó una ahí para distribución de los que van a ordenar calendarios, donde presenta magníficamente en las diferentes páginas de cada mes muchos aspectos deportivos. Este calendario lo vende la Asociación Americana y son órdenes mínimas de 50 calendarios, donde se ponen los datos del comprador. En el caso, si es un colega o de veterinaria equina, pues pone sus datos para repartirlo a sus clientes o a sus amistades. Entonces, este dinero también va para acciones filantrópicas. El fotógrafo de todas esas secuencias de calendario es John S. Jorge Smith, el cual me obsequió un libro de su autoría que se llama Spanish Mustang in the Great American West. Es una obra magistral donde describe los caballos conocidos de México como mesteños, que fueron caballos españoles que escaparon del control de los españoles en las diferentes expediciones y emigraron hacia el norte. Y por cuestión de pronunciación de mesteño, los anglos no podían pronunciar mesteño, entonces degeneró en Mustang, ¿verdad? Entonces, es una obra maestra. Buenísimo. Sí, bueno, Jorge, sí. Fantástico tu experiencia de este año en la AEPN, Claro, y además, como te digo, la oportunidad está ahí. Jan S. Hogg Smith va a estar en Caballos de Opinión para todos nuestros nuestros seguidores y radioescuchas, y él va a hablar sobre su trayectoria profesional, porque tiene otro segundo libro que son Los Caballos de los Gitanos en Europa, y me mencionó que piensa escribir un tercer libro que son Los Caballos que están en el escenario de los diferentes circos del mundo, ¿verdad? Muy bueno. Entonces vamos a estar con nosotros a Jan S. Hackenschmidt y al doctor Jan Michel, presidente de la AFP, también al doctor Rubén Anguiano, que es el director PRO, Comisión de Congreso de la Asociación Mundial de Veterinaria Equina, Guadalajara 2015, y otros más que van a estar integrados a esta comisión. Bueno. Entonces, una gran experiencia, y menciono nuevamente que ahí está la oportunidad para regresar a dentro de un año a California, que ojalá que tengamos oportunidad de ver a más colegas de la Argentina, de Chile, de Uruguay, de Ecuador, en fin, de todos los países de Sudamérica, Centroamérica y del Caribe. Bueno, Jorge, buenísimo. Te quiero agradecer tu pormenorizado relato de lo que pasó en el Congreso de la ABP este año. Así que, bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Te mando un saludo grande, y fue con nosotros el doctor Jorge Murga desde San Diego, California. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.